¿Qué tal? Muy buenas noches, comunidad biker. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén poca Mauser, que se encuentren excelentemente bien. Esta es una emisión más de su programa de radio en vivo, Rodadas Nocturnas, a través de la radio de la comunidad biker. Y bueno, pues tenemos muchas noticias esta noche, algunas cuestiones que es importante que ustedes sepan, como por ejemplo nuestra próxima rodada, cómo vamos con el asunto de los GPS. Por ahí estuvimos probando un sistema de manos libres para casco. Les vamos a platicar un poquito nuestra experiencia. Y bueno, pues vamos a iniciar con este programa formalmente. Y esta noche me acompaña, por supuesto, mi querido amigo David Caballero, que es el encargado dentro de Comunidad Bike de organizar las rodadas. David, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Está Neftalí también por ahí? Buenas noches, amigos. Está medio dormida, un poquito desconectada, pero aquí anda también. Pero ahí anda. Le mandamos un saludo, por supuesto. Está en la Matrix. Está en la Matrix, Neftalí. Muy bien, muy bien. Oye, pues nada, que ya estamos organizando todo, o mejor dicho, ya tenemos todo listo para nuestra próxima rodada, que va a un destino bastante pintoresco, por lo que estuve yo checando. Y se ve de buen nivel la rodada, ¿eh? Son una buena cantidad de kilómetros, ¿no, David? Sí, sí, sí, ya es una rodada ya más larga, ya para todos los que nos estuvieron pidiendo. Ahí antes de que me descosa aquí, me van a regañar mis compañeros del staff de las rodadas, pero un saludo para Omar Vega, Hugo y para Alonso, que son los que me apoyan en las rodadas. También para Nestalí y Michelle, que siempre están conmigo como staff de Comunidad Bike, y obviamente a ti, ¿verdad? Pero ya estás aquí conmigo en el programa de radio. Pero es un saludo, te digo que van a regañar porque dicen que nada más nos pasamos mandando saludos en los programas de radio, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más divertido este programa, ¿no, amigo? Claro que sí. Pues platícanos, David, ¿cómo va a estar esta rodada? A ver, ¿a dónde nos vamos para empezar, para que la gente sepa? Pues un pueblito, como dices tú, medio pintoresco. Es así... Se llama Tonatico y está como a 120 kilómetros de aquí de la ciudad. Es perteneciente al Estado de México. Ajá, sí. Pero tiene así como una acabada, como no sé cómo explicártelo. Pero de estilo como europeo, las casas, las calles son muy cerradas, muy pequeñas, es empedrado todo el pueblo. Está bonito, está... Aparte dicen que lo acaban de remodelar, que acaban de hacer varios arreglos en lo que son el Parque Nacional que tiene, donde tiene albercas. Gratuitas y que tiene una cascada, un puente elevado, un puente colgante de madera, que lo tienes que cruzar, y la verdad sí está bastante alto. A mí me da, la vez que fui, porque yo fui hace mucho tiempo con la familia, me dio miedo subirme al puente, la verdad no me quise aventar a atravesarlo y ir a la cascada, pero tal vez si los acompaño a que conozcamos las famosas cascadas de aire Tonatico, que es lo más atractivo, y que pues hay bañarios, hay haciendas, hay muchos lugares para divertirse. La intención es llevarlos a todos los de la comunidad, a todos los que estén con nosotros, que nos acompañen a la rodada, estar ya como es costumbre, comer juntos, convivir un rato, y pues que conozcan el pueblo, que se vayan a dar sus vueltas, que entremos al parque, que cotorremos un rato, pero pues que también cada uno pueda tener alguna alternativa, ¿no?, de conocer, y que obviamente, si somos honestos, en un futuro, pues por su propia cuenta puedan regresar y a lo mejor quedarse uno o dos días, pues para que puedan aprovechar todo lo que hay ahí, que hay aguas termales, hay muchos lugares que se pueden disfrutar, pero en un día, en una rodada, pues es difícil poder visitar todo. La intención es rodar, que conozcan estos lugares y que posteriormente, pues a lo mejor puedan aventarse ahí por su cuenta y con su familia, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Que conozcan lugares distintos, bonitos dentro de la República, dentro de la ciudad, del Estado de México, y que después tú por su cuenta puedan regresar. Claro, claro. Oye, pues oye, buenísimo, me parece bastante, bastante interesante esta opción de rodada. Yo no he recorrido todo el camino hasta allá, conozco partes de la ruta nada más, y bueno, para este tipo de camino sí se requieren unas máquinas un poquito más grandes, y sí se requiere un poquito más de experiencia. Nuestra intención aquí en Comunidad Biker es organizar rodadas pues para todos los rubros, ¿no? Procuramos principalmente tener rodadas para niveles de personas que todavía no tienen experiencia en carretera o que son de nivel medio y que tienen máquinas pequeñas porque entendemos que muchas veces no tienen tantas posibilidades de salir a rodar en grupo. Pero también es importante hacer rodadas para otros niveles, que muchas veces no nos acompañan personas ya de nivel medio en adelante, porque dicen es que pues yo luego voy, quiero ir a más velocidad o quiero hacer otras cosas y no puedo porque tengo que acoplarme a la experiencia de los demás, ¿no? Interrumpo, amigo, perdón. Te escucho. La verdad sí nos acompañan, pero sí es esa la situación que, digo, y no discriminamos, y tú lo sabes. No, para nada. Está escuchando, lo sabe. Claro. Con todos estamos, con todos vamos a su ritmo, buscamos siempre la seguridad de todos. Las últimas rodadas que nos hemos ido, se han ido motonetas, y la misma gente ya nos conoce, ya tenemos ahí mucha amistad con muchos que nos acompañan a cada rodada, y los que se han llegado a ir sumando, se han empezado a integrar, que es su primera vez, pues, siempre se han escuchado buenos comentarios, ¿no? Por el liderazgo, por el cómo se lleva la ruta, cómo se lleva la rodada, la velocidad a la que vamos, el ritmo que llevamos, los servicios que prestamos. Pero sí, la intención es esa, que la gente que nos acompaña, que tiene máquinas grandes, pues podamos ir en esta rodada, a lo mejor a un ritmo un poquito más constante, con una mayor velocidad. Tampoco se trata de ir echando carreritas porque no son competencias, pero sí son muchísimo más kilómetros, no son los tradicionales 55, 60 kilómetros que recorremos o habíamos recorrido últimamente. Muchos me pidieron, muchos lo han solicitado, pues una rodada un poquito más larga para poder pues conocer más su máquina, sacarle más provecho, exigirle un poquito más a sus motores, y esa es la realidad. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Que dicen, no sé cómo dice el dicho, ¿no? Pero haberle quedado más que la iguana, por ahí dice. ¿De qué cuero salen más correas? Ahora sí, tanto me estuvieron dice, y no se van a echar para atrás ahora, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y me parece una muy buena opción, el lugar se ve bastante bueno, muchas opciones para que la gente que nos acompañe se divierta, se la pase bastante bien, porque es lo bonito de estas rodadas, ¿no? Ahí ya nos están esperando, perdón, tras que te interrumpa, pero ya se habló con la presidenta, si no mal recuerdo, municipal. Eso lo está viendo mi amigo Alonso, que es el líder de las rodadas. Ahí tenía un contacto por allá y ya nos van a estar esperando ese día. De hecho, no vamos a tener problema para estacionar las máquinas ni nada. O sea, ya es algo que se organizó bien. Perfecto, como siempre, ¿no? Y a lo que iba es a lo siguiente, amigo. Que nuestras rodadas me encantan porque se vuelven muy familiares. Van papás con sus hijos, van esposos, o sea, es lo que a mí me gusta mucho de estas rodadas, que la gente va con mucha confianza. Como saben que cuentan con todo el apoyo de la logística que llevamos nosotros, y aquí me permito felicitarte porque tú eres el que organiza todo esto, pues la gente termina contenta y tan confiada que pues se llevan a sus hijos o a su esposa, que es lo que luego nos preocupa a nosotros como bikers al salir a carretera, que algo se vaya a presentar, que nuestra máquina falle o cuestiones por el estilo. Precisamente la semana pasada se puso en contacto con nosotros un chavo que se fue a rodar, que no pertenece a la comunidad, pero que nos sigue a través de Facebook. Se fue a rodar a las pirámides y se le descompuso la motocicleta, y eran ya como, fue el domingo pasado, el domingo hace 8 días, este que pasó al otro. Se le descompuso la motocicleta a eso de las 7 de la noche en la zona de las pirámides, en la carretera. Y pues imagínate un domingo a esa hora, pues ¿quién te ayuda, no? Nadie en esa zona. Entonces lo que hicimos fue procurarle un contacto de una grúa. Afortunadamente parece que sí llegó, sí lo apoyó. Pero esa es la principal preocupación cuando salimos a rodar, ¿no? Nos encanta el camino y todo, pero cuando vamos con nuestra esposa o con nuestros hijos o con nuestra novia, situaciones así, pues lo que queremos es preocuparnos por todo menos porque algo vaya a pasar, ¿no? Queremos disfrutar del camino. Queremos disfrutar de la experiencia de rodar en grupo, que es algo formidable, y tener esa tranquilidad, ¿no? Que sabe que cuentan con todo el apoyo de nuestra grúa, de nuestro mecánico, paramédico, etcétera, para que pues realmente su única preocupación ahora sí sea la de rodar, ¿no, amigo? Sí, exactamente, y pues te agradezco muchísimo tu felicitación. Yo la quiero extender a todo el equipo de Comunidad Biker. Ya la verdad hemos hecho muy muy buena mancuerna, muy bonita amistad entre todos los que siempre hemos salido. Y reitero, ¿no? Un saludo, una felicitación, un abrazo para todo mi equipo, que es Neftalí, principalmente con Michelle y Alonso, Hugo y Omar, que son los que me ayudan el recorrido, ¿no? La logística, que es la llevar la rodada, la punta, los centinelas, el paramédico, las grúas y mecánicos también, ¿no? Ellos siempre están con nosotros, siempre nos acompañan, pero pues principalmente mando saludos a ellos y extiendo esta felicitación, porque si esto sale bien, pues es gracias a su apoyo. Me han han sabido escuchar, yo también he aprendido mucho de ellos y hemos hecho muy buen equipo. Sí, la verdad, sí. Gracias a la experiencia, hemos sido, gracias a ustedes también, que tú fuiste el que iniciaste todo este proyecto junto con Gerardo, con Rocco, con Josué, con todos los que han pasado y han estado con nosotros, la verdad, y que sigan aquí, pero se dedican a otras cosas últimamente o tienen otras actividades, no se pueden estar todo el tiempo robando, porque también la gente me pregunta por esto, por eso lo menciono. No, no es que no sigan o que no quieran estar o no nada de eso, sino sencillamente pues, tienen otras actividades y no se pueden partir en 100 para poder estar en todos lados al mismo tiempo. Claro. Pero claro, gracias a toda su experiencia, a todo lo que hemos ido logrando con todo este tiempo que lleva ya Comunidad Biker, pues hemos logrado, la verdad, reitero mucho, van a decir que estoy de barbero, para que se escuchen el programa, pero la verdad, muy buen equipo. Bueno. Ahora vamos a lo que sigue. ¿Cómo se puede inscribir? Porque es la principal pregunta que nos hacen en las redes sociales, David. ¿Cómo se puede inscribir la gente a esta rodada? ¿Qué necesitan? ¿Características de moto, equipo, precio de la rodada, etcétera? ¿Cómo está el asunto? Pues principalmente, ya lo mencionaste, ¿no? Pues la rodada va a ser intermedia y avanzada. O sea que ya mínimo el intermedio ya tuvo que haber salido a carretera unas 4 o 5 veces, haber rodado con nosotros unas 4 o 5 veces. Pues para que ya tenga esa experiencia de la carretera, los señalamientos que tenemos en grupo, y bueno, pues puede agarrar un buen ritmo, ¿no? Y bueno, de ahí sería la máquina, que esta vez no vamos a poder llevar motonetas porque tenemos que ir a un ritmo un poquito más rápido. Claro, claro. Para poder llegar a tiempo, y luego pues, hay algunas que no tienen la máquina lo suficientemente potente como para agarrar en las subidas un buen kilometraje o mantenerlo, ¿no? Porque en rectas o bajadas pues, van a muy buen ritmo, pero ya cuando vamos de subidas, sí, se sientan las máquinas. Empezar a quedar las máquinas, a sentarse y bueno, nos vamos rezando. Por seguridad de todos, pues, lo importante es mantenernos unidos en el grupo. Entonces, esta vez pues, va a ser intermedio avanzado. La máquina tiene que ser arriba de 200 centímetros cúbicos, no motonetas. Y pues como siempre, no la seguridad primero. Lleven bien su equipo de seguridad, su casco, sus guantes, mínimo con protecciones si no son de piel. O si no tienen guantes con protecciones pero tienen de piel, pues también, ¿no? O sea, son muy resistentes a cualquier pues caída que esperemos, tocamos madera, no nunca llega a suceder, pero bueno, sus protecciones, su casco, reitero, su chamarra, sus guantes, sus botas, lo mínimo, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. Más equipo de protección, pues mucho mejor, ¿no? Entre más protegido, mejor. Mejor. Informes y 160, costo general, pero bueno, sacamos el comercial de nuestro santo, son patrocinadores oficiales de Comunidad Biker y que ya muchos lo saben, ellos pagan mitad del boleto o de la rodada. Para todas las motocicletas Vento, todas las motocicletas Vento van a pagar el de 5, pues sería la lo general, ¿sí? Primeras 10 que se inscriban, pues van gratis, esto va por cuenta de ver. Si quiero especificarlo mucho, que los demás de los Comunidad Bikers, el costo es 150 general, a los afiliados están 100 pesos, a los que ya tengan su membresía, y a las motocicletas Vento, todas las motocicletas Vento, sean afiliados o no, tienen un 50% de descuento y las primeras 10 van gratis. Lo precio es de parte de Vento. De Vento, claro. ¿Sí? Para hacer el récord, yo les invito y se comunique al número oficial de Comunidad Biker, que ahorita te lo digo, que tal vez no me lo aprendo como yo nunca me marco, pero es el 4613-0671. Perfecto, 4613-0671. Número que manden un mensaje o que marquen el día de mañana o todos estos días hasta la fecha límite, que es el pues unos días antes del 5 de marzo, ¿no? Rodamos el domingo 5 de marzo a Tonatico, entonces en esta semana, pues esperemos que no se esperen hasta la última semana, porque si no se nos junta el trabajo. Si realmente quieren ir y ya nos conocen y han estado con nosotros en toda esta rodada, los que ya nos acompañan o los que se quieran inscribir como primera vez y vivir esta experiencia, pues que no lo dejen al final. No, y ¿sabes qué? No vaya a pasar. Que pues se comunican al número. No vaya a pasar como estas últimas veces que se quieren inscribir ya en los últimos días y ya no hay lugar. Ya no hay lugar o sea, o se confunden, o ya no llegan, o pasan muchas cosas, ¿no? Pero principalmente es eso. O ya no hay lugar, o llega a pasar de que... principalmente eso, lo que acabas de decir. Ya no hay lugar, o me ha pasado que no llegan, o ya es muy tarde para la inscripción, o el mero día nos han pasado que nos están llamando, que quieren ir, que si los esperamos, entonces pues es imposible porque ya tenemos un compromiso con todos los demás que ya claro se inscribieron, por eso, verlo con anticipación. Perfecto. Pues ya escucharon, señoras y señores, próximo domingo, rodadita dominguera, 5 de marzo, nos vamos al Estado de México, 120 kilómetros de ida, 120 de regreso. Son poco más de 120, David. 127 kilómetros. Son como 256 kilómetros más o menos de ida y vuelta. Experiencia media, máquinas arriba de 200 centímetros cúbicos, con nuestros servicios acostumbrados, grúa, mecánico, paramédico, para que ustedes nada más se preocupen por rodar. 150 pesos inscripción general, 100 pesos afiliados a Comunidad Biker. Las motos Bento pagan la mitad por parte de Bento, y las primeras 10 motos Bento que se inscriban se van gratis, no pagan un centavo. ¿Estoy bien, David? Sí, exactamente, pero sí es importante que para todo esto sí pidan el informe o la información y lo hagan directamente al número de Comunidad Biker, al 46-1306-71. Ahí les van a decir todo lo demás, no, a dónde mandar su comprobante de pago, a qué correo y toda la información que se requiera. Se los van a brindar en ese número. Para no confundirlos y hacerlos bolas ahorita, nada más que marquen ese número para que ya les den las demás indicaciones y puedan ya empezar a hacer el registro. Perfecto. Ya escucharon, señores. Por supuesto, su moto en buen estado mecánico. Chéquenla, es importante. Es parte de la cultura biker el que nuestras motocicletas se encuentren en buen estado mecánico para poder salir a rodar con seguridad, que es básico, ¿no? Para que disfruten el viaje, para que no se queden. Digo, a final de cuentas, llevamos el servicio de mecánico y de grúa. No, pero lo ideal es que vayan sus motos claro, para que disfruten el recorrido, no nos queden a medio camino. Claro. Y no, si llegara a suceder, a pesar de que la tienen bien, por algún desperfecto mecánico, porque pues no somos adivinos, bueno, pues ahí están los servicios, ¿no? Claro, claro. Entonces podamos asistir en el momento, ¿no? Perfecto, mi estimado David. Bueno, eso en lo relacionado a la rodada. Vamos a mandar unos saludos rápidamente. Ahí está Axel Sánchez, que nos pregunta cómo se llama la canción. La primera canción fue Born Be Wild, un clásico de la Dad Biker, por supuesto. Genaro Corija nos manda saludos. Raymond Pérez Chemito nos manda saludos. Ana Victoria, nuestra radioescucha de allá de Guanajuato, de León, nos manda saludos. Bueno, ingeniero Eva Flores, muy buenas noches. Halcón La Habana dice un clásico, muy buena rola, gracias. Ever Sosa dice que hay saludos, tiene una duda. ¿En Yecapixtla se podrá conseguir el parche de 1200 centímetros cúbicos? Y también podrán afiliarse. No vamos a Yecapixtla. Esta rodada que comentas es la que organizan los señores de 1200 centímetros cúbicos. Supongo que sí van a tener parches, por lo que yo tengo entendido. No, no te puedes afiliar allá porque pues es otra cosa. Pero le mandamos un saludo, por supuesto, a los señores de 1200 centímetros cúbicos. Que les vaya muy bien en su rodada. Yecapixtla. Nosotros fuimos hace, ¿cuántas rodadas? Hace como cuatro, ¿no? Sí, cuando fue el evento de motocross. Cuando fue el evento de... Aprovechando en abril ya para ir, los que quieran seguir con nosotros. Ya tenemos lista la rodada también de abril. Vamos a ir a un parque que se llama el Parque Mariano, ahí en Morelos. También muy, muy padre. Tiene canchas de fútbol. Y tenemos pensado organizar ahí una cáscara. La reta, y el que gane, el equipo ganador, pues a ver qué se... Se va a armar la reta. A ver qué premio se va a armar la reta llanera, señores. Eso en abril, ¿eh? No se me vayan a confundir. Hay que ir practicando para no ser el oso. Se trata de encontrar un rato. Para abril nos vamos allá. Dice Abraham S.B. García que nos manda... que le mandamos un saludo a su hermano José. Le mandamos saludos. Víctor García, muy buenas noches. Genaro Coria Mejía. Genaro Coria Mejía dice que mandemos un saludo a sus carnales de Perras Castrosas. Les mandamos un saludo. Abraham... Un saludo. Más de una volteó ahorita. Dice Abraham S.B. García que esas rodadas al sur de la ciudad, ¿cuándo? Pues ya las estamos haciendo cada mes. Ay, güey, ya estoy tirando yo aquí esto. No las quiero emocionar, pero vamos a tener ya varias rodadas, ¿eh? Vamos a tener rodadas nocturnas también por ahí, algunos billares, con horas de cerveza gratis y cosas por el estilo. Sí, pero se vienen varias cosas bien buenas este año. Ya tenemos confirmado la fecha y el lugar para el próximo programa de radio. Se vayan preparando, de tanto que le exigen, a ver si es cierto, vuelvo a lo mismo. Tanto dicen y a la mera hora, nada más se oyen los grillitos cantando, hombre. A ver, vamos a ver si es cierto. Y ¿había sido o qué? Ya tenía yo creo que como unos, qué sé, 4 o 5 años que no iba. Y no, hombre, se modernizó muchísimo, hay zonas muy bonitas allá en Puebla, ¿eh? ¿Fuiste? ¿Mandé? ¿A qué parte del estado fuiste? ¿A mero Puebla? ¿Al mero centro de Puebla? Sí. Siempre me ha gustado Puebla, ¿eh? Siempre me ha gustado porque se me hace una ciudad bien organizada. Si tú lo ves en un plano, las calles están bien organizaditas, bien ordenadas. No es como aquí en la Ciudad de México, que es un desmadre todo. Pero ahora abrieron varias vías, supervías, para poder entrar a la ciudad y todo. y abrieron varios centros comerciales grandes, y la verdad quedó padrísimo, me gustó mucho, mucho, mucho. Le mando un saludo a toda la banda de allá que nos trataron súper bien. Eduardo Reyes dice que le manda saludos a toda la banda biker desde la Ciudad de México. Lalo, ¿cómo estás? David Salvador Ciprés, que le ponemos una Daisy DC TNT desde Yucatán. Suena la comunidad biker. Pues vamos a ponérsela un pedacito y ahorita seguimos con los saludos. La de TNT, de AC/DC, y regresamos a este programa en vivo de Radio Biker. Mi amigo y productor de estos programas, Mau Pérez, ahí anda, le mando un saludo, transmitiendo y grabando, nos dice Ebrián Omar, le dice saludos a Omar y a Nathan, 100% Bikers, les mandamos saludos. Dice Jason Javier Rodríguez, que nos manda saludos desde Bogotá, Colombia. Les mandamos un saludo hasta allá, por supuesto. Cristian Hernández, podemos enviar un saludo a Motoclub Almas de Acero de Iztapaluca. Claro, les mandamos un saludo, banda. Muy buenas noches. Dice Roberto Acevedo, saludos de la Niña Biker desde Ojo de Agua, Tecámac. Saludos a la Niña Biker. Ya la identificamos, ¿a poco no, David? Ya tenemos su playera, dice Neftali. De la Niña Biker. Ya tenemos su playera, de la Niña Biker, ya tenemos su playera. Llegaron muchas playeras ahora. Dice Jason Javier Rodríguez que es bueno seleccionar las rodadas y saber cuándo es rodada para expertos y cuando es mixta, novatos y expertos. Así es. Es importantísimo porque luego eso es lo que complica y hasta pone un poquito en riesgo a la gente en las rodadas. ¿Qué pasa? Que mezclan todo y mezclan expertos con medios y con avanzados. Y pues los expertos van a querer ir a su ritmo. Y a ver, un cuate que casi no ha salido a rodar en carretera, que esté rodando al mismo nivel que un experto, pues es peligroso, definitivamente. Por eso nosotros hacemos esto, y armamos la rodada de acuerdo a las capacidades de la gente que vamos a llevar. Y ¿sabes qué es lo padre, David, de todo esto? Que a lo largo de un año que ya llevamos aquí en Comunidad Biker, hemos visto cómo muchos de los que nos acompañaron en las primeras rodadas que organizamos, ahora ya tienen un nivel medio o avanzado, incluso varios de ellos, Sí, la verdad agarraron bastante experiencia. Retomando esa parte que preguntan y modo que mencionan, que es muy importante, sí es muy importante, y sí lo quiero aclarar, que entiendan que es intermedio y avanzado, no se vayan a querer aventurar, que es la primera vez, porque bueno, nosotros vamos a cuestionar y los vamos a preguntar, vamos a ver en el momento de la reunión, en el punto de salida, pues que sepan las indicaciones. Todos que son intermedios y avanzados ya tienen que saberse las indicaciones, y obviamente ahí nos vamos a dar cuenta si algunos no se quedan con cara de... ¿De what? What. Nos vamos a dar cuenta que no tienen pues, ni una mínima idea de las indicaciones que se hacen en grupo, y que bueno, más aparte, si se van y se quieren aventurar así, porque si los identificamos, pues les vamos a dar la invitación de que se queden por su seguridad y pues podrán hacer su devolución. Pero principalmente, y quiero hacer esta puntuación o esta indicación o esta aclaración en este momento, es que en las rodadas de novatos, la indicación y la obligación de todos los del staff y de nosotros es quedarnos. Si ellos van a un ritmo, vamos siempre a la velocidad más baja del novato. Si la moto más pequeña va, no puede alcanzar más de 80 kilómetros por hora, pues a ese ritmo nos vamos a ir en la rodada. Pero ahorita que es un cilindraje más alto o que son de 200 para arriba, con un nivel intermedio y avanzado, nos tenemos que ir con ellos. O sea, si vamos a 100 kilómetros por hora, nos vamos a ir todos a ese ritmo. Barredora, grúa, vaniga, ahí con, no se pueden rezagar porque todos estaremos desprotegiendo a todo el convoy, a todo el grupo. Así es. Entonces eso es importante, por eso también dejamos claro, no motonetas. Si llegan a llegar motonetas ese día, pues me voy a tener que ver en la penosa necesidad de pues, regresarlos. Porque por su seguridad, principalmente, no es que los discriminemos. Hemos hecho muchas rodadas para novatos. Las últimas 3-4 rodadas han sido así. Y esta vez, bueno, pues es una poquito más larga, y ellos tienen que entender que, bueno, por su seguridad principalmente de ellos y de todo el grupo, pues no podemos... Así es. Pues, ni rezagarnos, ni quedarnos atrás, y dejarlos a ellos solos, todos los ideales, pues, que se esperen a la siguiente rodada, que muy seguramente va a ser para... Ah, sí, sí, claro, sí, constantemente organizamos para todas, pero pues hay que, para todos los niveles, porque los interiores y los avanzados también, pues no es que yo quiero salir a rodar a mi ritmo. Y estar en todo su derecho, ¿no? Por supuesto. Le mandamos un saludo a mi amigo Miguel Ángel Cama, que por ahí anda ya conectado. Dice que saludos para Celeste, le mandamos saludos. Britney Latif nos manda saludos desde México, le mandamos saludos. Atlet Dev, saludos desde San Juan del Río, Querétaro, saludos. También muy bonito lugar. León Chávez, saludos desde la Ciudad de México, buenas rutas, mis bendiciones, dice. Y en el camino andamos, claro que León. Julio Roberto Mimbela nos manda saludos desde Ciudad Delicias, Chihuahua. Le mandamos un saludo. Cirilo, saludos desde León, Guanajuato. Rafael González, una rodadita a Puebla que se apunta. Pues hay que organizar una, la verdad está padrísimo. Raymond Pérez Chemito, una duda, dice. Pasar con el levantamiento de motocicletas por parte de los policías azules viales para llevarlos al corralón. Ahí es, existe. Eso yo también te quería preguntar desde que se nos sacó el programa, porque pues, hemos estado sacando publicaciones en comunidades bikers. Así es. ¿Qué información nos tiene respecto a eso? Gran controversia al respecto. Lo que dice textualmente el reglamento de tránsito, y eso es muy importante. El reglamento de tránsito indica que los policías azules, los de seguridad pública, coadyuvarán en hacer cumplir este reglamento y están facultados para detener a cualquier motociclista que encuentre pues incumpliendo el reglamento de forma flagrante, es decir, que en ese momento el policía azul vea que ustedes no llevan el casco o no llevan el casco abrochado o llevan a un niño pequeño en la moto o están invadiendo carriles que no son para motocicleta, etcétera. En ese momento el policía podrá marcarles el alto y solicitar el apoyo de un policía de tránsito para que éste pueda infraccionarlos y, en caso de ser necesario, trasladar su motocicleta al corralón. Lo que no pueden hacer los policías azules, y están haciendo, y ya estamos tomando cartas en el asunto, es que ellos están tomándose esas facultades de trasladar al motociclista al depósito vehicular. Y por lo que tenemos entendido, de acuerdo al director de Vialidad de la Ciudad de México, nos comenta que no pueden hacerlo, que tienen que esperar el apoyo de policías de tránsito para poder realizar esta operación, el poder remitir el vehículo al corralón. Estamos viendo la forma de ya evitarlo, porque están abusando los policías azules de esta situación, muchas veces solicitándole dinero a la gente para no remitir el vehículo, y también por parte de sus superiores, que están pues poniéndoles cuotas para que remitan determinado número de motocicletas al día a los depósitos vehiculares. Entonces, eso es lo que dice el reglamento. ¿Qué podríamos hacer nosotros como bikers o toda la comunidad? ¿Qué consejo nos darías tú ahorita, amigo, para... Bueno, el consejo es que... el día de mañana, respeten. ¿Qué tenemos que tener? Respeten el reglamento, definitivamente, por favor. Léanlo, respétenlo, aplíquenlo para evitar este tipo de abusos. A mí, en lo personal, constantemente me detienen en retenes o motocicletas. Apenas hace cosa de 4 días iba yo circulando sobre circuito interior para salir a Tlalpan. Pasé esta calle y se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Centenario. Y me metí a la lateral del circuito para salir hacia Tlalpan, hacia el sur. Pasó un motopatrullero que estaban parados precisamente ahí donde está el Zumbesa. Y me dijo que mi placa no podía ir en el lateral, ¿no? Porque mi motocicleta de fábrica, pues ahí lo trae. Yo me bajé con toda la calma del mundo, le mostré mis documentos y le dije que pues la motocicleta ahí lo traía de fábrica y el reglamento señala que la placa debe ir colocada donde el fabricante así lo dispuso, ¿sí? Al ver esto, pues ya no le quedó más remedio que dejarme ir. No hubo sanción, no hubo nada más que eso. Pero aquí lo importante es que ustedes se vean seguros. Los policías aprenden a leer muy bien a la gente. Si ustedes titubean, demuestran que no conocen el reglamento, de ahí se van a agarrar los policías. Entonces, mi consejo es léanlo, apréndanselo. No es mucho lo que hay que leer en cuanto a motocicletas se refiere, para no incumplir con el reglamento. Y si ustedes pues detectan un abuso y están afiliados a Comunidad Biker, recuerden que pueden llamar teléfono. Tenemos un área jurídica que los puede apoyar 24 horas al día en ese sentido. Entonces, apenas, ¿cuándo fue? Hace como 2 o 3 días, una persona solicitó el apoyo precisamente por esta situación. Aquí el problema es que la persona afiliada nuestra que solicitó el apoyo no llevaba el casco. Pues ahí no hubo mucho que pudiésemos hacer nosotros. Nosotros, mediante ese servicio, podemos brindar asesoría jurídica y apoyo, siempre y cuando ustedes respeten el reglamento, ¿no? Porque si no lo respetan, ahí sí no hay mucho que podamos hacer al respecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo ves, David? Estamos muy bien, y si te están haciendo algo indebido, por ejemplo, que no hayas cometido ninguna infracción, que no tengas ninguna falta y por nada más por sus barbas te quieren, inventar algo y subir tu motocicleta para llevarse al corralón para... Documentenlo todo. Tarifas, ¿qué recomiendas? Tomar el nombre de patrullero. Graben, por favor. Patrulla, un video, ¿qué es lo recomendable? Lo ideal es que graben la situación. Grábenla, por favor. Es su derecho, nadie les puede prohibir o impedir el grabar a un servidor público en la vía pública. Es más, ustedes lo pueden hacer con toda la confianza del mundo. Háganlo, traten de documentar el abuso para que quede registrado y más adelante se pueda proceder para la sanción correspondiente en contra de esos elementos. Entonces, sí, por favor, graben el abuso porque es lo que nos van a solicitar. Y si no pueden grabar el abuso porque no cuentan con el equipo, pues tomen todos los datos posibles para presentar la queja ante la autoridad correspondiente en este caso. Pero sí es muy importante. Difusión, ¿no? sobre esta situación, porque a mí me pasó también, te pregunto también esto, porque apenas a mí me detuvieron aquí sobre Ermita, en la noche me salí a probar la moto, y había los famosos alcoholímetros, pero igual me hicieron, no por el alcoholímetro, sino para preguntarme si traía aquí mis documentos. No, nada que ver con el alcoholímetro. No pasó nada, yo traía, afortunadamente me salí de mi licencia, traía todo, pero me salí y regresé. Digo, si no, como nada más mi interés era probarla porque le había hecho ahí una reparación a la motocicleta. Digo, si me hubieras así, sin... Ah, pues claro. En la agencia, nada más por probarlo, o sea, por probar la moto y no sacar los papeles, igual atarma, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Afortunadamente, pues traía todo mi... Por supuesto, pero ahí ya responsabilidad por no cumplir con el reglamento, ¿no? Entonces ahí lo importante es cumplir con el reglamento para evitar que existan esos abusos. Es importantísimo. Pues unirnos, ¿no? Es lo que nos queda. Eso. Dice Raymond Pérez Chemito, que una duda que va a pasar con el levantamiento. Ah, ya lo leímos. Humberto Zurita, que es su primer año de biker y quiere ir a las rodadas con nosotros. Ojalá y se haga saludos. Claro que sí, Humberto. César Campos, saludos a la banda de Rebel Bikers en Chilpancingo, Guerrero. Les mandamos un saludo. Espartano Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí un saludo del Motoclub Dioses Guerreros. Saludos. Jorge Pérez, que si podemos pasar la dirección electrónica de esta estación. Es aquí por Facebook, mi estimado Jorge Pérez. Alejandro Ruiz, Saludos desde Veracruz, Puerto. Le mandamos un saludo allá. Jorge Reyes, saludos desde el lindo Jardines de Morelos. Saludos a Alejandro Ramos, que saludamos a su esposo. A ver, Alejandro Ramos, que saludemos a su esposo Alejandro Ramos. Ah, que es su cumple de su esposa Yuli, que lo ama. Siempre nos escuchan. Le mandamos un saludo a Alejandro de parte de su esposa. Feliz cumpleaños. Roberto Acevedo, que dice que el jueves, que va el jueves por ella. Ah, que por la playera, me imagino, ¿no? David C. Ortiz, saludos desde Real del Monte. Motoclub Nómadas, les mandamos un saludo, por supuesto, a nuestros amigos de allá de Real del Monte. Julio César Sánchez Vilchi, saludos para el motoclub Pocos Pero Locos, saludos. Aquí un cuate que escribe como en hebreo su nombre, no entiendo muy bien. Un saludo a Escualos Bikers de la delegación Milpalta, saludos a Escualos. Jorge Pérez Lima, saludos desde Puebla, espera que hagamos una rodada por allá, claro que sí. Manuel Cervantes del Ávila, saludos desde Zacatecas, motoclub 50-50s. Dice mi amigo el ingeniero Evaristo Flores que también tengamos cuidado porque luego meten multas de más también. Cuidado, Martín Ruiz Rosas. Saludos a toda la banda biker que viene del estado y pasa a diario por Avenida Zaragoza, siempre cuidándonos. Por cierto, hablando de cuidado, hay una coladera destapada aquí en Brujas y Miramontes. De esas coladeras grandotas que llevan tapa metálica. Fíjate que pasé yo por ahí hace como 3 días, David. Y me tocó ver la coladera con su tapa, pero es de esas coladeras de tapa metálica que se roban mucho. Yeah. Y dije, ay, qué bueno, esta coladera no se la roban, o esta tapa no se la roban, porque pues aquí hay siempre gente, ¿no? Está muy cerca de una plaza comercial, y que se la roban. Y que se roban la maldita tapa. Entonces paso el dato, por favor, a mis amigos que ruedan acá al sur de la Ciudad de México por Villacuapa, Brujas y Miramontes, muchísimo cuidado, coladera grande destapada. Y eso puede ser mortal, Te tira de la moto. Vamos a hablar un poquito, David, de un producto que estuvimos probando esta semana. Algo que vamos a hacer ahora este año, David, para nuestros amigos de la comunidad biker, es probar productos que tienen que ver con lo que hacemos, con rodar, ¿no? Y que podrían resultar útiles para nosotros. Y si nos resulta bueno el producto, pues lo vamos a recomendar. En esta ocasión vamos o más bien probamos un manos libres para casco de la marca Tecom SC. Tecom SC es la marca. Es un aparatito, un dispositivo que se instala en el casco, ya sea por medio de un pegamento especial, unas cintas que trae con pegamento especial, o por medio de un clip. El Bluetooth está diseñado para los motociclistas, esa es la realidad, porque todos los accesorios que trae es precisamente para eso, para que lo puedas poner en el casco. Así es, ¿no? Exactamente, trae las cintillas con el pegamento para pegarlo en el casco, o trae un clip, que es como lo probamos nosotros, para que se lo pongas al casco sin necesidad de pegamento, ¿no? El clip se agarra por presión. Como las cámaras profesionales. Algo así, exactamente. Trae su micrófono y trae el aparatito, que tiene un pequeño display para que puedas ver lo que estás haciendo. Y la verdad que nos resultó muy satisfactorio el equipo. Nosotros hemos probado otras marcas, que no voy a mencionarlas, que resultan hasta 3 veces más costosas. Y la verdad, yo creo que este se las lleva de calle en cuanto a calidad del audio y en cuanto a la funcionalidad, duración de batería, etcétera. El equipo cuenta con dos pequeñas bocinas que se instalan dentro del casco para que tengas un sonido estéreo. Estas bocinas en la parte de atrás traen el como ganchitos tipo velcro para que se agarren a la tela que viene dentro de los cascos normalmente. O si ustedes lo prefieren, también trae estas cintillas con pegamento por si quieren fijarlo en el casco, en el plástico del casco, también lo pueden hacer así. Tiene radio FM, el cual se escucha bastante bien. Lo probé yo personalmente, incluso en carretera, donde suena el FM, porque ya ven que luego en la carretera, aunque vaya uno en coche, pues se llega a perder en algunas zonas. Pues suena bastante bien. Se puede escuchar la música que traigan ustedes en su teléfono celular vía Bluetooth. Se escucha bastante decente. Se puede intercomunicar hasta con otros 3 cascos que es algo que ya vamos a empezar a usar en nuestras rodadas, precisamente este equipo, para poder estar en comunicación con los distintos integrantes del staff de Comunidad Biker. Entonces puede uno enlazar hasta con tres. Y tiene hasta 1,000 metros de alcance, David. Es algo que a mí me llamó mucho la atención y que de entrada yo no creía. Pero ya lo probamos y es una realidad. Obviamente, estos 1,000 metros son en espacio abierto. Si empezamos a ver construcciones, edificios, se limita, pero se limita muy poco, ¿eh? Yo creo que fácilmente en la ciudad, arriba de 500 metros, sí los alcanza sin problema. La duración de la batería, que yo creo que sería su punto débil, pues yo no lo veo tan débil porque yo lo he estado usando bastante y dura más de 2 horas la batería. Y eso, pues, haciendo llamadas, escuchando música, etcétera. Entonces yo creo que está bastante decente. Se recarga bastante rápido. Y la claridad del audio, tanto de entrada como de salida, y eso que mi moto es bastante ruidosa, es bastante buena, ¿eh? Se escuchan muy bien las llamadas. La gente con la que yo he hablado, ya hablé contigo, por ejemplo. Ya me dirás tú, sí, qué tal se escucha. Estaba hablando así, ahorita, ahí, sentado. ¿Verdad que sí? Parece que no estaba yo en la moto. No parecía que estuvieras en la calle. Tiene un muy buen filtro de ruidos. Dejar que nada más escuche la voz de la persona. Se escucha bastante bien. Es bastante cómodo. Las bocinas dentro del casco ni se sienten, siempre y cuando estén bien colocadas. Que las pongamos en un lugar donde no nos peguen la cabeza o algo así. El micrófono es de esos micrófonos flexibles que se adapta fácilmente a cualquier casco. Y aparte de todo, esa prueba de agua es... tiene resistencia al agua. Lo último en tecnología Bluetooth, o sea que tiene un enlace bastante rápido. Y lo recomendamos, definitivamente es un equipo que recomendamos y que ya vamos a empezar a distribuir aquí en Comunidad Biker. Nuestros amigos de Yoima son los que lo están vendiendo. A público está en 1,490 pesos, precio público a la gente, a los simples mortales. Pero para miembros de Comunidad Biker que tengan su credencial vigente, le sale en, ¿adivina cuánto, David? No sé, unos 1,250. 1,290. Oh. 1,290 pesitos el equipo, lo cual está súper accesible. 1,290. Y la otra gran ventaja es que se pueden comprar por separado el micrófono y las bocinas. Así tú ya nada más quitas el manos libres y tienes varios cascos. Y ya no tienes que estar desinstalando todo, sino que ya nada más lo pasas el puro manos libres a otra basecita y listo. Entonces está buenísimo, porque así te ahorras una lana en estar comprando distintos equipos para distintos cascos. Muy, muy recomendable. Con un simple toque de botón se contestan las llamadas, se pausa la música, se adelanta la canción. O sea, la verdad, yo lo estuve usando personalmente, lo probé. Y me gustó muchísimo este producto, que yo lo recomiendo bastante personalmente. Y ya lo vamos a tener disponible aquí en Comunidad Biker. Viene con sus bocinas, su micrófono, sus bases, cargador. Su cargador, sí, su cargador. Una llavecita que nunca supe para qué demonios era, pero ahí la trae, ya ustedes sabrán. Y el dispositivo, el aparatito Bluetooth. La verdad, sí, bastante, bastante bueno, ¿eh? 100% recomendable. ¿La llavecita no será para la batería? ¿Perdón? ¿La llavecita no será para en algún momento quitarle la batería? Podría ser, fíjate, ahí la tengo en la cajita, no la saqué, porque no la necesité. Pero podría ser para algo así o para algunos cascos, ¿no? Que requieran alguna instalación un poquito más avanzada. Quizás sea para eso la llave. Pero bueno, pues ahí está el dato, señores. Ya lo probamos, funciona muy bien. Y ya lo vamos a tener disponible aquí en Comunidad Biker para las personas que lo quieran. Dice Pedro Morín. ¿Qué hora es? ¡Ah, ya se programa! ¿Cómo puede ser? ¡Qué rápido se va! Pedro Morín, saludos a Motoclub Legión de San Miguel de Allende. Saludos. Dice Ismael Jiménez que hola, ya se inscribió a la comunidad. ¿Cómo le hace para lo del GPS? Le interesa mucho. Informes del GPS. Pásanos el teléfono nuevamente, ¿no, David? Voy. La hermosa voz de Neftalí, ¿eh? Ay, gracias. Para que no digan que no habló. Ahí está el teléfono, 4613-0671, el teléfono de Comunidad Biker. Si ustedes quieren el GPS, ya trajimos más para que se lo puedan instalar a sus motocicletas. Ha funcionado muy bien, ¿verdad, David? Bastante. bastante bien. Y la verdad, todos los usuarios... Pues se venden como pan caliente. Como bolillos, dice Neftalí. Como pan caliente. Se van, pero rapidísimo. Hace sus pruebas y todo con el call center para ver que esté funcionando. Todo, la verdad, muy, muy, muy buen servicio. Sí, porque ahorita la rata está durísima, ¿eh? Durísima. Y la verdad, yo ya saco con más confianza mi motocicleta sabiendo que cuento con ese dispositivo, porque pues cualquier cosa voy a saber dónde está mi moto y la pueden apagar a distancia. Así, cuestión de segundos, se apaga la moto, soquea y ya nos dice dónde está. Entonces, rápido la... Contando que llegan, se estacionan en sus trabajos y la bloquean. O ¿sí? La dejan apagada, desactivada completamente para que nadie la pueda encender. Eso es muy buena idea, ¿eh? Eso es muy, muy buena idea. La apagan y ya cuando salen de su trabajo... Ya pues van, se piden el desbloqueo de la motocicleta y vámonos. No, eso está sensacional porque así ya es mucho más complicado que se la puedan robar parada. Y también, aunque los bajen, pues también se puede ubicar y recuperar rápidamente la motocicleta. Nos dicen que... ¿Cómo es eso de la afiliación? Es novato. La afiliación a Comunidad Biker es por medio de una membresía. Esta membresía es una credencial que te permite tener descuentos y promociones en los comercios que están participando con nosotros, que son muchísimos, y en productos como el manos libres que acabo de mencionar o el dispositivo GPS, etcétera. La membresía por un año cuesta 546 pesos masiva y ya con eso ya eres socio de Comunidad Biker para que tengas todos estos beneficios. Por ejemplo, en las rodadas te ahorras una lana. Comprando productos, llantas, por ejemplo, con nuestros amigos de Continental, te ahorras también ahí un billete porque tienes descuento. En las chilanguitas, en los distintos establecimientos de la chilanguita, también te aplican un descuento. En las baterías LTH también hay descuento. O sea, cantidad de gente. Muchas a todos los comercios que se han unido a este proyecto y que le ofrecen descuentos directamente a todos nuestros afiliados. Dice, para información, Jorge, pues márcanos por teléfono 4613-0671, 4613-0671, y te podemos dar más detalles de los beneficios que tienes al ser socio de Comunidad Biker. Kevin B. Celaya dice, un saludo desde Honduras, le encanta la página, es un apasionado de las motos, saludos hasta Honduras. Eric Palomo dice que son fans de este grupo y ellos pertenecen a un grupo de motos, Biker Family. Que le mandemos saludos. Muchas gracias, mi estimado Eric Palomo. Le mandamos saludos a Bikers Family. Mario Alberto Zarza, saludos, chavos. Pregunta que si vamos a ir a la rodada de 1200 centímetros cúbicos. No, no vamos a ir. No vamos a ir porque tenemos algunos... No, si apenas tenemos tiempo de ir a nuestras rodadas. Ir a otras se nos complica muchísimo, muchísimo, porque andamos en la chamba y ya sabes. Pero les mandamos un saludo, por supuesto. Que todo salga excelentemente bien. Que si repetimos la marca y el modelo. La marca es Freedom y el modelo es Tecom-SC. Tecom-SC. La verdad, buenísimo el aparatito, ¿eh? Vamos a subir las imágenes, las fotos y todo. Yo creo que mañana ya nuestra página de Facebook para que puedan checar el equipo cómo es. Y aparte está bien bonito, ¿eh? Se ve bien padre. Ahí cuando llego en la moto al gimnasio, ya van varios que me preguntan que qué es eso y ya les explico y dicen, órale, no, se ve bastante pro en el casco, el Bluetooth. Está padre por la pantallita LCD que tiene, ¿no? Sí, está padrísimo. Dice Raymond Pérez Chemito que eso ya le gustó más y el precio, ya se los dimos. Moreno Jesús, Bikers, un saludote desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahora sí, de verdad muchas gracias a mi amigo David Caballero por haberme acompañado, a todos nuestros patrocinadores, a Tatuarte, a Dash, a Vento, a Rider Pass, de verdad muchas gracias por confiar en nosotros, por patrocinarnos, por apoyarnos. Cuídense mucho, señoras y señores, un abrazo, pásenlo excelente y hasta el próximo martes. Thank you.